vas a él, porque él no es dueño de tu piel. Que no estés con él, porque tú sabes que la vida te gana.